contigo. Tom, tom, tonto mi corazón, por no haberte creído, se siente ofendido. Sé que más camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar. Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, es la que me hizo escapar. Contigo he tocado el cielo y un recuerdo de esos como nunca me hace llorar. Llora, llora y llora. Al verte entrar con flores de azahar me puse a llorar. Llora, llora y llora. Al verte entrar con flores de azahar me puse a llorar. Que me hizo escapar. Contigo tocando el cielo y un recuerdo de esos como nunca me hace llorar. Llora, llora y llora. Al verte entrar con flores.